Es un ámbar animal generado por la madre de los vivos. Flivia Shagorna. En su estado natural carece de valor. Los Tingar han desarrollado un proceso artesanal que hace del sacor rojizo la materia prima de las joyas más valoradas del universo meridional.